big man. I just wanna fight with everyone else. You're masquerade. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí un nuevo contenido exclusivo para mecenas. Un nuevo Vida en Imágenes muy especial, porque no lo protagonizamos nosotros, ningún miembro del Batallón Pluto propiamente dicho, sino tantos y tantos amigos que nos escucháis y que estáis al otro lado y que habéis querido colaborar. Fijaos, esta sección de mecenas, que vamos siempre alternando, cambiando, trayendo cosas nuevas, evidentemente se cierra un capítulo. Ya no vamos a hablar de películas, hablaremos de otras cosas, a lo mejor regresa dándole una vuelta en el futuro. Pero el colofón final, el punto y aparte, lo teníais que dar vosotros. Creo que es lo apropiado para cerrar este episodio y, nunca mejor dicho, contar con vuestras voces, con vuestras opiniones, con esos recuerdos que imagino que muchos tenéis hacia una serie de obras que también os han definido a vosotros, siendo las personas que sois hoy en día. Y creo que eso es lo maravilloso al final de este proyecto, de este batallón, que la voz la tenemos todos. Es un micrófono virtual que nos vamos cediendo unos a otros, cediendo ese testigo. Y realmente nace de vosotros la iniciativa. Yo pensaba ya acabar mi vida en imágenes e irnos a otras cosas, pero en el momento en el que vosotros mismos decís, oye Sergio, creo que podría aportar, creo que podría decir cuáles son esas películas que a mí a título personal me han marcado. Y es verdad, es verdad. Además, hay experiencias fantásticas que hoy vamos a descubrir. Ya digo que hoy el protagonista no soy yo, no es ni Tony, ni Juanjo, ni Aitor, ni Atreides, sino otros compañeros como vosotros los que nos escucháis. Vamos a escuchar hoy la primera tanda, de ahí que el título se llame Parte 1, porque creo que lo mejor es dividirlo en dos. Hoy vamos a escuchar una serie de audios y la semana que viene escucharemos otros. ¿Que queréis participar y no lo habéis hecho? ¿Que os ha dado quizás envidia escuchar a tantos compañeros hoy? Pues podéis hacerlo en info@elbatallonpluto.com e intentaremos meterlo en la tanda de la semana que viene y hasta ya ahí cerraremos, porque si no toda la vida con lo mismo, pues tampoco es plan. Y creo que es interesante porque, fijaos, vamos a intentar acotarlo a una duración más o menos que permita hablar de las películas sin pecar tampoco de exceso para que otros compis puedan hablar. Y en torno a unos 5 o 6 minutos sería lo aconsejable. 6 minutos a 2 por película, creo que no está nada mal. Evidentemente hoy vais a ver que algunos se han pasado, otros no han llegado. Esto al final es jauja, cada uno hace lo que quiere con este formato y ya sabéis que yo, aunque me ponga estricto, luego nunca lo cumplo. Así que me voy a callar, quiero que escuchéis a los compañeros porque ya digo que hoy los protagonistas son ellos y creo que han sabido muy bien transmitir lo que querían, su experiencia de vida a través de esas películas o recomendaciones que nos hacen. Espero que os guste. I'm a kid like everyone else. So let me go. I don't wanna be your hero. Hola Batallón, aquí Juan Russo de Discord. No quería dejar pasar esta oportunidad de traeros las tres películas que me han marcado en algún momento de mi vida. Y es que creo que todos podríamos decir muchas más películas, y nosotras. Como por ejemplo la primera película que recuerdas de ir al cine con tus padres, o la primera vez que fuiste solo con tus amigos, o incluso aquella que nos animamos de ir a ver solos, porque nadie te quería acompañar o simplemente porque queríais solo. O hasta aquella que nos ha gustado tanto como para ir dos o más veces al cine a verla. Podría mencionar algunas películas o grandes sagas, pero como ya han sido mencionadas por los generales del batallón, voy a omitirlas. Puede que mis películas sean un tanto distintas, pero sí es cierto que en su momento y a día de hoy me siguen transmitiendo lo mismo que la primera vez que la vi. Y la primera de ellas es Up. Y sí, es una película de animación, pero soy incapaz de empezar a ver la película y no llorar con los primeros 10 minutos. Para mí es la historia de amor más bonita y dura que he visto. Y es que me da igual las veces que lo vea, siempre me hace llorar. Esta pequeña gran historia de tan solo unos minutos que está dentro de otra película. Solo por eso merece la pena ser mencionada. Y la segunda película que para mí siempre ha sido importante es Origen. Y es que me encanta la forma que plantea de poder meter ideas en la mente de las personas durante tus sueños. Y aún más profundo si son dentro de los sueños de otros sueños. Porque no sé si será solo a mí, pero ¿quién no se ha despertado alguna vez cabreado con su pareja o alguna amistad o familiar? Y solo por el simple hecho de haber soñado algo malo con esa persona. ¿Quién te dice a ti que alguien no te ha metido esa idea en la cabeza de forma subconsciente? A mí me ha pasado eso de levantarme cabreado con alguien, y no sé si será un bicho raro por ello, pero me ha pasado y más de una vez. También me gusta cómo plantean el tiempo que pasa dentro de sus sueños, porque como buen andaluz, alguna que otra siesta me he echado. Y en una cabezadita de 20 minutos, he podido tener sueños que me han parecido horas. Y por cierto, odio cuando en estos sueños estoy trabajando. La tercera película me ha costado mucho decirme, ya que me encantan todas aquellas películas que tratan de viaje en el tiempo, como Regreso al Futuro, Efecto Mariposa, Los Cronocrímenes, Cuestión de Tiempo, Código Fuente y muchas más que podría enumerar. Pero no puedo dejar pasar la oportunidad de mencionar la película que me metió en el género de cine negro o sobre la mafia. Y es... You wanna play cash? Okay. I'll play with you. Come on. Okay. You wanna play rough? Okay. Uno. Say hello to my little friend. Okay. You wanna play rough? Okay. Yeah. Okay. You like that? Es Precio del Poder. Recuerdo verla de adolescente y me encantó. Es una película que a día de hoy llevo mucho sin ver, pero porque quiero que mi recuerdo sobre ella quede tal y como está. Pero gracias a esta película me metí de lleno en este género, que creo que antiguamente sabían hacer mejor que ahora, aunque Infiltrados para mí es muy bueno. Pues bueno gente, me despido ya y solo quería decir que cada día estoy más contento de ser mecenas del Batallón Pluto, ya que para mí sois los mejores. Y la comunidad que estáis creando se está convirtiendo en una familia de personas que éramos desconocidos y que nos habéis unido. Seguir así porque como he dicho antes, sois los mejores. Un abrazo a todos. Chao. Saludos, mecenas del batallón. Aquí Javier RF para hablar un poquito de cine. Para elegir esas tres películas, que en mi caso voy a elegir tres películas que me han emocionado mucho, que a nivel emocional han sido muy importantes para mí. Voy a empezar con una película de 1937 dirigida por Victor Fleming, director de Lo que el viento se llevó, La isla del tesoro, Mago de Oz, vamos, un crack. Voy a elegir Capitanes Intrépidos, película que vi de niño con mi madre, película que me emocionó mucho y que trataba sobre las vivencias de un chaval, hijo de un millonario, que no va, niño muy antipático, malcriado, mimoso, que no valora nada en la vida porque todo lo ha tenido hecho. En un crucero con su padre, haciendo el tonto en el barco, cae por la borda y es rescatado por unos pescadores con los que tiene que convivir unos meses. Entre esos pescadores se encuentra Manuel, que va a adoptar un rol paterno con este chaval y le va a enseñar los valores del trabajo, del esfuerzo y la amistad. Es una película muy bonita, una película que ha envejecido muy bien, que la recomiendo mucho y que tiene un mensaje precioso, vamos, y un final demoledor. Ahora me voy a dar un salto al año 2003, si mal no recuerdo, y vamos a por una de mis películas preferidas de todos los tiempos, la obra maestra de Tim Burton. Vamos a hablar de Big Fish, una película que seguramente habrán visto todos, una película muy conocida, pero una película que a mí me llega muchísimo, muchísimo, es preciosa y me recuerda muchísimo a mi padre. Y cómo a veces nos alejamos de un familiar por cuestiones tontas y en los peores momentos intentamos aprovechar todo el tiempo con ellos y cuando a lo mejor ya es demasiado tarde. Y a lo mejor ya cuando se nos van a ir, pues nos damos cuenta que no nos conocimos como nos teníamos que haber conocido. Nada, una obra maestra de Tim Burton que recomiendo a todo el mundo, preciosa, con unas interpretaciones buenísimas. Y nada, una obra maestra del cine. Y voy a terminar, pues estoy siendo bastante rápido para que no me pase lo del audio de Halloween. Voy a terminar con una película de 2016 llamada Manchester frente al mar, con un magistral Casey Affleck haciendo de protagonista, que fue nominado a el cual fue nominado al Oscar. Y es una película demoledora, es una película que tienes que estar fuerte emocionalmente para verla, porque es una película que te puede destrozar. Es un drama duro, pero yo la veo necesaria, por lo menos para verla una vez en la vida y saber que se puede luchar y se puede tirar con todo para adelante, porque hay dramas por ahí, hay situaciones muy, muy, muy duras que el ser humano tiene que sortear como buenamente puede, y que a veces nos ahogamos en un vaso de agua por cosas minias, por tonterías que a la larga son simplemente pequeñas chinas en el camino, que no llegan ni a piedras. Y nada, despedirme de todos y con muchas ganas de escuchar las películas que recomiendan mis compañeros. Un saludo a todos, chicos. Miko, I don't wanna be your hero. I don't wanna be the big man. Dios, que me la sé entera, tío. Qué pronunciación, atiende. Wonder for a wee world, sad to wait. Thunder wakens and the river. Que me la sé entera, tío. Voy a seguir así todo el día. Pues nada, hola chicos, soy Pipes, el Pipes en Discord. Y se me ha ocurrido esto, se me ha ocurrido mandar mi propio testimonio de mi vida en imágenes como contribución para los mecenas. Y oye, pues yo qué sé, lo mismo lo ponen, lo mismo no lo ponen, pero yo aquí paso 10 minuticos entretenido. Y con eso ya vale. A ver, aquí de lo que consiste hablar de cine, de cuáles son nuestras películas que más nos han marcado y, bueno, o que más te hayan gustado, simplemente para que a los compañeros del batallón nos conozcan un poquito más. Y yo voy a empezar por una que es una trilogía, que no todo el mundo sabe que es una trilogía, pero que a mí las tres me gustan, pero la primera es que me flipa, la he visto, no sé, 4 o 5 veces. La he escuchado en un podcast que escucho también aquí, que se llama Escuchando Películas, que lo recomiendo, por cierto. Y es que, para mí, no sé, tiene todo lo que me gusta en una película. No es acción trepidante, pero es como la construcción de un superhéroe. Y la película es El Protegido, de Bruce Willis. La verdad es que el director de esa película me encanta, me gustan todas las películas que hace. Y ya te digo, esta película del Protegido, mira, voy a poner un poco de banda sonora de fondo. Todo a lo casero, ¿eh? Esto aquí no hay nada montado ni nada. Me flipa, El Protegido. La segunda parte la vi sin saber que era parte de la trilogía, que es la de... ¿cómo se llama? Múltiple. Y la tercera parte ya la había conciencia, sabiendo que era el cierre de una trilogía. Y la verdad es que sé que a mucha gente no le ha hecho mucha gracia la película, pero a mí me flipa esa película. A mí esa película me encanta. La última, la de Glass, me parece, como villano, me parece Samuel L. Jackson, Don Cristian, me parece increíble. Esa es de mis preferidas. Ahora vamos con otra que seguramente tampoco es muy popular. Pero yo soy así. A mí me gustan los futuros apocalípticos. Me gustan películas como Waterworld, de Kevin Costner. Muy poca gente le gusta esa película o la consideran como muy mala. De hecho, fue un fracaso en taquilla. Y esta es la que he cogido en segundo lugar, que es Mensajero del Futuro. Una película que al principio la vi varias veces en la tele, a trozos, no sé, a veces un poco lenta, pero claro, cuando la vi entera, amante como soy de los futuros apocalípticos, ya me alucinó la idea, me alucinó el concepto. Es una película entretenida, larga, de más incluso para la época en la que era, que se hacían películas bastante más cortas, pero vamos, a mí me dejó flipado. A mí todos los conceptos posapocalípticos, todo lo que tenga relación con eso, me encanta. De ahí que, a la par que esta, así, haciendo un poco de trampa, elijo otra película que es la maravillosa Soy Leyenda. Soy Leyenda, protagonizada por, iba a decir Bruce Willis, Will Smith. Una película que para mí es casi casi perfecta, a excepción de los zombies. Esos zombies a mí no me cuadran. Como zombies sí que no son zombies, que son infectados, pero no me cuadra. No me cuadra lo de la luz del sol. No sé. No, ese tipo de zombie no me va. No me va. Mira que me gusta el concepto de que haya un jefecillo zombie un poco más inteligente que los demás y tal. Pero bueno, el resto me alucina. Sobre todo la primera parte, en la que va buscando comida, él solo con el coche por mitad de la ciudad, los animales salvajes. Uf, ese concepto que me flipa. Me flipa ese concepto. De hecho, viendo determinados paisajes, yo voy imaginando qué haría en un posible, y más que posible, apocalipsis zombie. Yo sé, tengo ese tac. Voy, oye, pues este sería un buen sitio para esconderse, para no sé, para refugiarse. Todo eso lo voy pensando, sí. Somos raros, ¿qué vamos a hacer? Y por último, elijo una película que a mí directamente me voló la cabeza. Me voló la cabeza por el concepto, por el actor, me encanta. Casi todas las películas de este tío me gustan mucho. Y el concepto, la verdad, es que me dejó mucho, mucho, mucho tiempo pensando. Necesité tres visionados, yo creo que por lo menos tres visionados para terminar de entenderla del todo. Y bueno, pues por mucho que digan que es una trilogía, de hecho, que la segunda es mala, que la tercera es muy floja y tal, a mí me flipa esta película. Es, pues, la banda sonora, a lo mejor la reconocéis, es Matrix. El concepto me vuela la cabeza y ya está. Es que es una película para mí perfecta en acción. Los efectos especiales a día de hoy no han pasado. La ves a día de hoy la película y creo que tiene casi casi 20 años y a día de hoy no te chirrían los efectos especiales. De hecho, fueron pioneros en el tema de tiempo bala. Eso, la verdad es que fue un hito. Y bueno, es una película que a día de hoy, si la veo que la están echando en la tele, pues me la trago. Si tengo tiempo, me la trago enterita sin problema y me la habré visto 5 o 6 veces. Y ya está, pues eran 3, yo he metido 3.5, pero bueno, ¿qué hace la ley? Hace la trampa, chicos. Nada más, un saludo a todos. A ver si esto prospera o no prospera, si no, pues nada, una anécdota. Yo me he entretenido mi buen ratillo. No llega a 10 minutos, yo creo que está curioso. A lo mejor uniendo varios de 10 minutos da para capítulo para mecenas. Y nada, pues chicos, os escucho y os leo por Discord. Escucho con muchas ganas todos los audios que mandáis, porque la verdad es que metéis mucho contenido y eso se agradece. Ay, que os hagáis mecenas, hijos de Pluta, aunque esto es absurdo, porque los que lo están escuchando ya lo son, los mecenas. Y nada, pues que sigamos así, que sigamos creciendo y que echemos unas partidillas de vez en cuando, como hacemos cada vez que podemos. Un abrazo. Chao. Bueno, muchas gracias a tantos compañeros. Es impresionante escuchar vuestras historias, vuestras anécdotas, vuestras menciones a esas películas que estoy seguro que muchos habremos apuntado, yo me incluyo, mentalmente para visionarlas. Espero que esto no quede aquí, por otro lado, y que la semana que viene recibamos más audios. Ya tenemos alguno, tengo que decirlo. Y cerremos este capítulo con esa segunda tanda de este Vida en Imágenes que os pertenece, que es vuestro. Muchas gracias a todos y nos vemos aquí en el Batallón Pluto con un montón de contenido, como cada semana. Un saludo, amigos.